Track 50. Gritás pidiendo auxilio, pero no tenés respuesta. Las horas pasan. Volvés a gritar y golpeás la puerta con fuerza. Cae la noche. Seguís sentado e indefenso, preguntándote si te rescatarán. En algún momento te quedás dormido. Cuando te despertás, si es que todavía no estás soñando, la habitación parece haber aumentado cientos de veces su tamaño. Está completamente vacía. Salvo que, a pocos metros de distancia y silenciosamente dormido, percibís la presencia de un ratón, de tu mismo tamaño. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.